Hola, buenas noches. Mi nombre es Dominga González y explicaré a ustedes mi actividad 1 de la unidad 2 de finanzas. Esta actividad consiste en explicar detalladamente tres de los objetivos del capital del trabajo. Como número 1, yo explicaré calcular el efectivo que necesita la empresa para realizar sus actividades de operación. Existen dos métodos para el cálculo. El método directo organiza las operaciones de la empresa y las clasifica en categorías semejantes a los que sería un estado de cuenta. Y en las actividades de operación detalla el efectivo que se recibe de los clientes, una entrada de efectivo, y enlista las salidas de efectivo como podrían ser el pago de la renta de las instalaciones como número negativo restándolo y así obtener el monto neto como diferencial entre entradas y salidas de dinero. Es por ello que las empresas tienen que utilizar un método y el más utilizado es este porque les ayuda o les brinda información de los siguientes movimientos: cobranza en efectivo a los clientes, efectivo que ha sido recibido por concepto de intereses, dividendos y rendimientos sobre inversiones, cobros derivados de la operación, pagos en efectivo a personal y proveedores, pagos en efectivo por concepto de intereses bancarios y pagos realizados en efectivo relacionados a impuestos. El método indirecto se prepara una conciliación entre la utilidad neta y el flujo de efectivo de las actividades de operación. En este caso se toma como punto inicial o base la utilidad. Algunas de las actividades a considerar dentro de este método son entre las partidas depreciación y amortización, diferencias por fluctuaciones cambiarias, utilidad o pérdida en ventas de propiedades, equipo u otros activos de operación, cambios en las cuentas operacionales como cuentas por cobrar, inventarios, cuentas por pagar, pasivos, etc. Corrección monetaria del periodo de las cuentas del balance. En segundo punto, tengo conocer la posición crediticia de la empresa y su capacidad de endeudamiento. El objetivo de este análisis es conocer las fuentes principales que generan las utilidades del deudor, con base en un análisis detallado de los ingresos pasados y presentes de la empresa. También se mide la eficiencia de la empresa en las operaciones de negocio, como son los inventarios, las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Este análisis es realizado a través de las siguientes razones: utilidad neta sobre activo total, utilidad neta sobre capital contable, ventas netas por cuentas por cobrar promedio y la tasa de rotación a indicar rápida nos indica qué tan rápido se vende el inventario. La rotación de inventario se determina dividiendo el costo de las mercancías vendidas en el periodo entre el promedio de inventarios durante el periodo. Como número 3, tenemos reducir el exceso de inventario y de cuentas por cobrar. Un exceso de inventario puede traer graves problemas financieros a una empresa, pues es el mismo forma parte de los activos. Si bien estos incrementan el valor de la empresa, los activos necesitan una rápida salida a los mercados para los que fueron adquiridos. Si esto no sucede, el equilibrio financiero se deteriora. El exceso de inventario no genera dinero en efectivo ni saldos pendientes de clientes, lo que significa que una empresa puede tener problemas de liquidez, pero esta situación podría orillar a la empresa a endeudarse. Lo anterior lo generan los siguientes factores. Un inventario puede estar estancado ahí o rezagado de acuerdo a que, pues, la oferta superó la demanda, errores del departamento de compras o errores en la prevención de ventas. Otro punto que administra este objetivo es administración de cuentas por cobrar. De acuerdo con Gitman 2007, el objetivo de administrar las cuentas por cobrar es cobrarlas tan rápido como sea posible sin perder ventas debido a técnicas de cobranza muy agresivas. Además, Mesa 2007 señala que las cuentas por cobrar son los importes que adecúan a terceras personas a la empresa. Existen dos tipos de cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar derivado de las operaciones de la empresa, como son el crédito que se le otorga a los clientes, etcétera. Y las cuentas por cobrar que no corresponden a las operaciones de la empresa. En este caso podemos tener préstamos a empleados, o sea, ese tipo de situaciones. Algunos procedimientos que utilizan las empresas para realizar el cobro, ¿sí? Son como cartas, llamadas telefónicas, visitas personales, acciones legales, etc. La conclusión que llegué en esta actividad es que sin duda alguna el tema del capital de trabajo es el más significativo para la empresa. Es por ello que se debe trabajar con datos que nos permitan visualizar con mayor claridad dónde se encuentran los diferentes orígenes que causan pérdidas para poder solucionarlos. Pero ante todo debe de existir un control y seguimiento de este valor para poder tomar las medidas más adecuadas según sea el modelo del negocio. Por mi parte es todo. Muchas gracias.